100% underground, hoy súbete a este emporio. El pollo se ha ganado un rao, el contar este episodio. Empezó el 97, entre grupos a sudar el suéter. Hoy ves aquí un en sí que grabó en cinta de casete. Parto micro en la guete como curva Gibernau 7. Si este demasiado pa' ti, más vale que pienses en volverte. Estilo acento sudeste, de una parte de underground fuerte. Si quieres baquetas, petas de materia, pregunta por nuestra gente. Como el utente empecé mi presente colocando la primera ficha. Fue la de dicha de caer dos veces y pagar con creces el estar ausente, ¿no entiendes, picha? A mí me gustaba como era antes, donde el loro y una buena base en el parque pa' cantaran bastante. Los tiempos cambian, yo diría que José lo haría. Hoy me da la fuerza de avanzar y hacer que olvide la melancolía. El rap es poesía, como los sensis poetas de la ironía. Si a ti te sigue gustando el sistema, porque no lo entiendes todavía. ¿Y qué creías? Dime, rey, con pedigree como un Sharpay. El buen rollo es prodigioso dentro de mi baguette. Y esto va a crear secuela, recuerdo la vieja escuela. Velará por la cautela de que suene entre tus muelas. ¿Y qué creías? Dime, rey, con pedigree como un Sharpay. El buen rollo es prodigioso dentro de mi baguette. Y esto va a crear secuela. Recuerdo la vieja escuela, velará por la cautela de que suene entre tus muelas. Pa' mí en este rollo importa el que canta y el que escucha. Tú chepa tu conducta, tú indúltame en esta justa. Asusta que abulte lo justo dentro del ropero. No he visto pa' dar el pego, me conocen por mi huevo. Si esto te suena nuevo y te perdiste en este juego, si lo viejo ya pasó y acaso vas alto de ego, no lo niego. Los avances siempre importan, pero sin tener raíces en la tierra un árbol nunca se soporta. Aporta ideas productivas a tu vida. Cuando la ira no te produce, te conduce a la mentira. Tu grupo está que mira, en él no hay conductividad. La última actividad se realizó en horas lectivas. Y así va, navegando a la deriva, buscando ser insecto en este universo de hormigas. El verso te lo escriba, como tuyo es el momento. ¿Quieres cambiar algo hoy? ¿Por qué no? ¡Empieza desde dentro! ¿Y qué creía? Aquí me veis con pedigree como un Sharpay. El buen rollo es prodigioso dentro de mi baguette. Y esto va a crear secuela, recuerdo la vieja escuela. Velará por la cautela de que suene entre tus muelas. ¿Qué creí? Aquí me veis con pedigrí como un Sharpay. El buen rollo es prodigioso dentro de mi baguette. Y esto va a crear secuela, recuerdo la vieja escuela. Velarás por la cautela de que suene entre tus muelas. El movimiento de momento se parece a la política. Más que haber respeto, solamente veo crítica. Esto es peso neto en el micro, lo verifica. Que Murcia es grande en sí, no te vendas por las súplicas y aplica. Fuerza bruta contra lo que la industria justifica. Unifica, publica, guita pa' casica, replica. ¿Qué te quedas sin el negocio? Empezó siendo por ocio y acabó por devoción. Socio, la vida es mi pantalón. El underground en Murcia nunca tendrá comparación.